La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. 9 de enero es martes. Feria. No significa fiesta, es diferente. Feria es el día ordinario, el día entre semana. Feria. El color litúrgico, verde, color verde, así lo indica. Y hemos iniciado ya la primera parte del tiempo ordinario que cubrirá 34 semanas. 34 semanas durante todo este año. De aquí a el inicio de la cuaresma, estaremos viviendo, déjenme ver, 6 semanas del tiempo ordinario. O bien, mejor dicho, 5 y 2 días, para ser exactos. Y curiosamente, durante estos días de la primera semana del tiempo ordinario, no hay alguna fiesta en especial. Por eso son misas votivas. Y les recuerdo cómo, cuando no había estas celebraciones y la gente se guiaba ya por un guión, valga la redundancia, por un esquema, los días de la semana estaban dedicados a el lunes a los difuntos, el martes a los santos ángeles, el miércoles a San José, el jueves a la Eucaristía, el viernes a la cruz de Cristo, a su preciosísima sangre, y el sábado a la Santísima Virgen María, y obviamente el domingo, el día del Señor. Como que el nombre de los días entre semana, pues eran dioses, era nombre de dioses, los días dedicados lunes a la luna, martes a Marte, miércoles a Mercurio, jueves a Júpiter, viernes a Venus, sábado a Saturno y domingo al Sol. Los primeros cristianos como que no les caía bien todo esto, pero bueno, nos ayuda a recordar un poquitito la historia, cómo ha ido evolucionando y cómo es el ser humano. Y el creyente en especial, quien le pone el sabor y le da el sentido. Tiempo ordinario, vamos a iniciar también en la primera lectura, la lectura del libro de Samuel, el primer libro de Samuel. Y una parte del segundo nos llevará lo que resta el mes. Y en el Evangelio, en esta primera parte del tiempo ordinario, será San Marcos quien nos vaya guiando. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo llegó Jesús a Cafarnaún, y el sábado siguiente fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de ahí. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. Es muy pedagógico de parte de Jesús cómo empieza el Evangelio de Marcos. Ya escuchamos ayer la narración del bautismo y que nos llevó los primeros versículos: después del tiempo se ha cumplido. Y hoy estamos ya en los versículos del 21 al 28. Cómo Jesús empieza ya su misión, y su misión es ir luchando contra el mal para vencerlo, ir luchando contra el pecado para vencerlo, ir luchando contra la muerte para vencerla a través de la resurrección. Y hoy no es casualidad que aparezca una persona poseída por un espíritu inmundo. Un espíritu inmundo en ese tiempo y en la mentalidad judía se pensaba que era el origen de todos los males, de todas las enfermedades, de todo lo que podía tumbar al ser humano. Pues bien, Jesús hoy se presenta como el único que tiene poder para ir venciendo todo esto. Y vaya, y vaya que ese poder se va a manifestar siempre para beneficio de todo ser humano, para beneficio de la misma creación. Eso es una primera reflexión. Una segunda reflexión, la primera lectura. Llama la atención Ana, que está afligida por su esterilidad. Pero su luto se va a convertir en alegría con la llegada de su hijo Samuel, el hijo pedido a Dios. Me llama la atención lo ordinario de la vida. Es tiempo ordinario. Y lo ordinario de la vida está lleno de anhelos, de deseos. También hay dolor, hay sufrimiento, también hay esterilidad. No se sabe, no se puede hacer todo, ganar en todo, los deseos no se cumplen, etc. Lo ordinario de la vida, Ana, lo ordinario de la vida, buscar explicación al por qué el dolor es sufrimiento, por qué el mal en el mundo. Debe haber una causa, y lo hemos escuchado en el Evangelio. Espíritu inmundo, Jesús es capaz de liberar al ser humano. A eso ha venido. Señor, no es fácil enfrentarse con la paz a las violencias de nuestro tiempo, a los males de nuestro tiempo. Cuesta mostrarse sin poder. Sí, nos sentimos impotentes ante tantas situaciones. Y tú nos llamas a creer en ti y a comprometernos contigo para hacer una sociedad mejor, para crear un ambiente sano en el que todos podamos vivir en paz. Danos tu espíritu, Señor. Danos tu paz. Y termino con esta frase atribuida a Donald Arthur Carson: lo que todos sus discípulos deben aprender es que ser un seguidor de Jesús conlleva una renuncia dolorosa de los intereses personales y una vuelta de todo corazón a los intereses de Jesús. Es día martes. Ánimo, gente. Buen día.